Tenemos algo que decir, Luis Delia. Eduardo Duhalde y el narcotráfico. Hoy por fin nos vamos a ver las caras. A las 11 de la mañana, en Talcahuano y Lavalle, en el juzgado de la doctora María Romilda Servini de Cubría. Por eso lo que les voy a narrar a continuación es una historia de autoritarismo y de impunidad, en la cual los argentinos parece que de manera suicida siempre tenemos el riesgo, la tentación de reincidir. Ya hace varios años, cierto día, mi amigo Néstor Picone iba caminando despreocupadamente, helado en mano, con su compañera por la avenida Independencia de la ciudad de Mar del Plata, cuando de pronto se le acerca un coche negro con vidrios polarizados, del que desciende un señor desconocido, lo intercepta y le pregunta: ¿vos sos amigo de Delia? Saca dos hojas dobladas en cuatro y le dice: entregale esto. Es el único tipo con bolas en este país para ir a fondo con este tema. El anónimo se titulaba Eduardo Duhalde y el narcotráfico. Así, básicamente se denunciaba una causa petada en 1992, cuya carátula se denominaba Drink o Blink, según denuncia, que según la misma se tramitaba en el juzgado federal número 1, en la secretaría federal número 2 y que llevaba el número 1830. Este juzgado está ubicado en la esquina de Viamonte y Bolívar de la ciudad de Mar del Plata. El juez de la causa por entonces era el doctor Julio Eduardo Petigliani y la secretaria que estaba a cargo de la misma era la doctora Liliana Bustos. El expediente original, de acuerdo a lo que rezaba el anónimo, fue llevado por el doctor Petigliani a la ciudad de Mar del Plata, a la ciudad de La Plata, donde el doctor Duhalde, que era gobernador, lo recibió él mismo en forma personal. Al poco tiempo, Petigliani renunció a su cargo de magistrado. Fue candidato a intendente de la ciudad de Mar del Plata, apoyado por Duhalde, fracasando rotundamente. Luego fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, destacándose por los negociados hechos con helicópteros, con prohibición de volar sobre ciudades, móviles policiales y uniformes para la policía comprados a Taiwán, resultando estos ser talles para niños. Posteriormente fue promovido, siempre por el mismo Duhalde, a ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Básicamente el anónimo me decía que se había perdido, entre comillas, una causa que vinculaba a Duhalde con el narcotráfico, y que el juez que la perdió había tenido una meteórica carrera política y judicial, como acabábamos de señalar. Con el afán de buscar la verdad y la justicia, formulé la denuncia al fiscal Paulo Stark, en Comodoro Py, que asumió el tema como propio y rápidamente se lo sacó de encima, habilitando a la fiscal Rita Molina, conocida en la jerga judicial como la manzanera del Departamento Judicial de San Isidro. Ante esta fiscal formulé finalmente la denuncia. Abordándola como propia la funcionaria, intervino el juez subrogante Juan Manuel Culota. En el juzgado que había quedado vacante por la destitución del juez federal Roberto Markiewicz, quien tuvo el atrevimiento de investigar a Ernestina Herrera de Noble, dueña del grupo Clarín, por la sustracción de los hijos de desaparecidos que adoptara de manera irregular. Independientemente del curso de la investigación judicial, es que con el periodista Carlos Liñán de la revista 23 resolvimos tomar la investigación en nuestras manos. Y fue así que nos fuimos a la ciudad de Mar del Plata a entrevistar primero a quien ocupaba 14 años después la titularidad transitoria del Federal 1, dado que el mismo había quedado vacante. Era el doctor Rodolfo Pradas, quien nos recibe amablemente, nos cuenta que se desempeña en esa sede judicial desde que era un joven meritorio y que recordaba perfectamente que esta causa había existido y era lo que se denomina en la jerga popular una papa caliente. Se comprometió a investigar en caso de que el doctor Culota se lo pidiera, cosa que este último hizo rápidamente. Grande, muy grande, fue la sorpresa cuando el doctor Rodolfo Pradas y su secretaria federal interina, la doctora Silvia González, le comunican al doctor Culota en fecha 13 de septiembre del 2005, a Foja 116, que en realidad la causa desaparecida no era una, sino dos, la 2860 y la 10313, que en la vieja denominación judicial lleva el número 3902. Y efectivamente, como decía el anónimo, la carátula era DRIN o DRIN según denuncia. Acompañan además fotocopias del libro de movimientos del juzgado, y como si esto fuera poco, algún pelotudo, se había olvidado de destruir los cassettes con las grabaciones de inteligencia realizadas por la Justicia Federal en su momento. Prada nos aclaró que enviaba dos cassettes, pero que tenía conocimiento de que en la bóveda del Tribunal Número 2 había 60 cassettes más. Obviamente, de haberse pedido todos estos materiales de inteligencia, estaríamos en una especie de Tangentópoli argentina, donde varios políticos prominentes de los 90 se irían presos o tendrían que haber elegido el camino del suicidio como forma de dignificarse. Estos dos cassettes fueron remitidos por el doctor Culota al Departamento de Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina, quien procedió al peritaje y desgrabación correspondiente. Allí los narcos, con lenguaje encriptado, hablan entre sí y mencionan a Duhalde y a otros políticos de la provincia de Buenos Aires, en reiteradas ocasiones, en particular en la vuelta 177 del peritaje, donde dos CNN mencionan pedirle a Duhalde el robo de otra causa por narcotráfico. Sí, lo que escuchó, el robo de otra causa por narcotráfico. En la misma jornada decidimos visitar al doctor Jorge Ferro, por entonces vicepresidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, quien ratificó todo lo que veníamos investigando. Y junto con otros jueces más, junto con otros jueces más del Departamento Judicial de Mar del Plata, fueron en su momento testigos de identidad reservada en la causa de Marras. Cuando Culota iba a procesar a Duhalde porque tenía todos los elementos, fue relevado del cargo, reemplazándolo la doctora Sandra Arroyo Salgado, esposa de mi queridísimo amigo Alberto Nisman, fiscal especial de la causa AMIA. La doctora Arroyo Salgado durante 2 años aproximadamente se negó a sobreseer a Duhalde. Recién cuando ella, escuchen esto porque es una afrenta a la comunidad argentina, recién cuando ella pidió licencia por maternidad, un fiscal de apellido Pásero, recuerde este apellido, Pásero, hijo de quien fuera el jefe de policía durante el gobierno de Menem y Duhalde, actuando como subrogante y desconociendo todas las pruebas que había en el expediente, decide sobreseer al bañero y expresidente provisional, vecino histórico de Loma de Zamora. Podrá decirse que a veces las causas se pierden, pero lo cierto es que esta era demasiado importante para que se extraviara. Al mismo tiempo era obligación de Petigliani la reconstrucción del expediente, de los expedientes perdidos, lo que jamás hicieron, ni él ni los que lo sucedieron. Lo que sigue es historia conocida. Duhalde me querella por calumnias e injurias en el juzgado de Servini de Cubría. Y en la audiencia conciliatoria yo ratifico todos mis dichos, con la clara intención de transformar el juicio de injurias contra Luis de Lía en nuestro Nuremberg contra la droga y Eduardo Alberto Duhalde. Esta investigación provocó que balearan mi casa dos veces. La última vez, 5 balazos de calibre 45 en el portón de mi casa a la altura de la cintura. Cuando vemos hoy la provincia asolada por el narcotráfico y a miles de jóvenes destruidos por la droga, por el paco, cuando constatamos los triángulos mafiosos compuestos por la política, la policía y la justicia, de la cual no podemos desembarazarnos, debemos tener bien claro este nombre, en un país propenso a la amnesia y a la anestesia. Eduardo Alberto Duhalde, la historia, sin duda, que me absolverá.